Navidades con Ronaldo Reagan. Phnom Penh, 1971. Hemos repasado todo el cuadrante 30-45. Roger, jefe Bravo. No detectaba presencia de Víctor Charlie, repito, no detectaba presencia de Víctor Charlie. Contacte con Whiskey Foxtrot, avise de... ¡Un momento, un momento! Hemos localizado a un soldado americano, repito, hemos localizado a un soldado americano. ¡Lleva folios en la mano! ¡La fotocopia! ¡Joder, es Timmy! ¡Pues olvidar la fotocopia! ¡Yo tenía que hacer la fotocopia! Bienvenidos a Radio Almenara. Hoy tenemos en este el mejor programa de la radio mundial a nuestros presentadores habituales, el Furioso y un Randall Hot. Furioso es la palabra. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Feten. Jerry Conway, el gurú. Creo que este mundo está cayendo entre nuestros ojos. Y un invitado muy especial. Buenas. Y esto es... ¡Riganautas! Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición en este programa especial de Navidad desde el Auditorio Deportivo de Des Moines, en Iowa. ¡Saludos, público! Hoy traemos toda la actualidad informativa y riganauta del año 2010. Jimmy Weaver, el último sociólogo, nos hablará de sociología de minorías y dará respuesta a preguntas de propios y extraños. Y Jerry el Guru Conway entrevistará a un curioso invitado que tenemos aquí delante. Todo esto y mucho más en una hora de libertad radiofónica para sus orejas. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Hot. Resaludos, re libre pensadores y oyentes de toda desviada condición. Hoy traemos las noticias más importantes, alarmantes y caóticas de este año de gracia 2010. No sé qué significa año de gracia, pero me parecía muy culto ponerlo en la introducción, ¿eh? ¿No Hombre, os parece? Ha sido un año gracioso, la verdad, gracioso, porque los trabajadores no han hecho nada más que perder derechos y los derechos laborales están obedeciendo por fin a la lógica del mercado. Siempre hablando de movidas laborales y temas socialistas, Weaver. Pero usted, como siempre, Weaver, un tanto esquinado hacia la izquierda. Vengo peleón, ¡ja! Y bueno, el año comenzó con un curioso terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter, en la isla caribeña de Haití. Lejos de parecer un paraíso, murió un montón de gente y hubo un montón de destrozos, incluso el palacio presidencial. Creía que usted, cuando hablaba de terremotos, estaba refiriendo a una anécdota que, bueno, tuve yo el otro día con mi tía Braulia y unas judías. Bueno, prosiga, por favor. Sus historias con su tía Braulia son aterradoras a la par que fascinantes. Bueno, a pesar de la muerte de gente y de la destrucción de edificios, lo más importante fue que el glorioso ejército de los Estados Unidos de América pudieron solucionar la situación ocupando militarmente el país. Sí, vencimos una vez más, esta vez a los elementos. Varias opiniones científicas abordaron el asunto sísmico, tratando de explicar cómo demonios es posible que hubiese un terremoto, fenómeno por otra parte natural bastante extendido en el planeta, en un país como Haití. Pat Robertson, un buen riganauta y un buen reverendo, mencionó la historia de la venta del alma, de su alma al diablo, de todos en colectivo. Los haitianos firmaron un documento vendiendo su alma para eliminar a Napoleón de en medio, que supongo que gobernaba en la isla en ese momento. No sé quién es Napoleón, pero parece que lo odiaban demasiado. El reverendo Pat Robertson siempre tiene las respuestas, es un buen cristiano y su opinión es más válida que la de cualquier otro. ¡Cállese, estúpido fanático! Y también se mencionó la posibilidad de una máquina de terremotos construida por nuestros enemigos comunistas, una vez más atentando contra la libertad, en esta ocasión de manera movida. Parece ser que otra vez Dios nos hizo el trabajo y nosotros solo tuvimos que ir allí a recoger los pedazos. Gracias, Dios. Una vez más demuestra que el ejército de los Estados Unidos y nuestro glorioso país es una nación bajo Dios. Por lo demás, tampoco fue un buen año para el país caribeño. Epidemias y candidaturas presidenciales de músicos ninis antisistema, que por suerte fueron denostadas por un sistema de compra de votos, similar a lo que hicimos en Florida, ¿os acordáis, chicos? Todo sea por el libre mercado. Fastídiate, Al Gore, para que vuelvas. Y bueno, Sudamérica, el hermano pobre de los Estados Unidos de América, pareció tener envidia informativa del asunto haitiano y decidió orquestar su propio terremoto en Chile, el país más picante que Texas. No pareció que diese demasiado resultado el asunto y los medios de comunicación no le dieron demasiada bola al movimiento sísmico de Santiago. Y el maravilloso presidente riganauta Sebastián Piñera decidió crear una nueva superproducción. En este caso sí que acaparó la atención mediática del mundo. Se trató de Los Mineros Atrapados. Lo que demuestra una vez más que el conjunto de corporaciones, la mayor parte de ellas mediáticas, están al servicio de los intereses de nuestros enemigos comunistas y que guardan de alguna manera una relación ideológica bastante... Porque vamos, esas chorradas de los terremotos y ¡ay, qué pobrecicos son! Y los mineros, no sé qué, son más que tonterías de rojos para desviar nuestra atención sobre los asuntos serios que deberían ocuparnos, como son la economía y el problema de la inmigración. Pensaba que iba a decir el béisbol. ¿Sabéis que Chuck Norris una vez se tumbó en el suelo boca abajo y del agujero que dejó salieron 33 mineros? El caso es que Los Mineros Atrapados fue una auténtica avalancha de sensaciones con terror, humor, desidia y un parque de atracciones montado alrededor del hoyo, donde se encontraban todos estos mineros de chili picante, que ni Billy Wilder con su gran carnaval allá por los 50. La verdad es que dio trabajo a muchísimos chilenos y promocionó la economía de las corporaciones de el país del cobre. Gracias, Kissinger. En nuestra amada América, tierra de libertad, tuvimos la ocasión de ver la caída en desgracia de las medidas sanitarias de Barack Hussein Obama, ese presidente que tiene la semilla del Islam dentro de él, como comunicamos la semana pasada. El último comunista en la Casa Blanca albergaba esperanzas de cumplir sus maquiavélicos planes de dar asistencia sanitaria a toda clase de pobres, maleantes y minorías peligrosas. Un gran movimiento ciudadano contra la ocupación socialista de los Estados Unidos, con resistencia armada de Amanecer Rojo... pero sin ser chavales de instituto, salió para devolver la esperanza a los americanos. Se trata del Tea Party, movimiento fanático fundamentalista anticélulas, madre de derechos civiles y discriminación positiva más simpático de la historia de América. ¿El resultado? La derrota de esos sucios demócratas en las elecciones legislativas de noviembre. Gracias, Sarah Palin. Gracias por haber devuelto la esperanza a los Estados Unidos de América y a los osos de Alaska. Y gracias por ese tocado. Siempre con estilo, siempre hermosa. En el plano deportivo, la derrota de los Boston Celtics delante de esos pandilleros de Los Ángeles Lakers demuestra una vez más que no se puede crear un conjunto deportivo prescindiendo de la temática étnica de una auténtica historia deportiva viviente como señor es Hot, los Boston Celtics. Señor Hot, los Celtics últimamente están llenos de negratas. Exacto, eso quería mencionar. ¿Dónde están los buenos Larry Bird, Danny Ainge o McHale, que nos dieron tantas victorias y tantos sinsabores en los años 80? El único hombre alto con aspecto de hombre blanco, pese a que sea español, que no sé dónde está eso, está en los Lakers. ¿El que denominan Pau Gasol? Ese tal, Pau. Debe consumir muchísima gasolina, es un buen americano. De la vieja Europa también nos llegaron vientos de esperanza. El dominio de nuestros perros falderos laboristas. Gracias, Tony Blair, por hacernos los chistes como si fueras un maldito bufón inglés de dientes torcidos. Acabó en manos de David Cameron, conservador, digno sucesor de nuestra querida Maggie Thatcher. Allá donde estés con tus resfriados, Maggie, te queremos. Te enviamos un saludo desde aquí, de Reaganautas. Esperamos que se recupere. David Cameron, lamentablemente, tuvo que aliarse con los liberaldemócratas, un compendio de gente que desconozco qué significado político tienen, pero al fin y al cabo ha devuelto las esperanzas al país de la reina en paños menores, como dijo aquel. También ha sido un año en que los países de la European Union, el viejo continente americanizado, se sometieron a un plan de ajuste estructural digno de un país africano, de la Argentina de Menem. Menos derechos sociales para inmigrantes, pobres y demás individuos de mal vivir, y una digna compensación económica a los banqueros más simpáticos del planeta. El camino hacia el éxito. Una maraña de ninis antisistema no perdieron el tiempo para salir a la calle a reivindicar cosas absurdas y de difícil comprensión, que desde aquí ni siquiera nos molestábamos en comunicar al público americano. Esto es lo que pasa por no ir a la escuela. Llega hasta tal punto que en Grecia, cuna del yogur y principal productor mundial de estatuas de mármol rotas, las reivindicaciones ninistas llegaron a su clímax, sacando incluso a perros ninis antisistema, como el terrorista Cánido Lukánikos. ¿Tiene algo que ver con esos perros bomba que nos enviaron los chipriotas para acabar con nuestro modelo de vida? Probablemente sí. Nuestros enemigos se alían, querida América. Por suerte para todos, el progreso capitalista continúa hacia adelante. ¡Vencimos! Popo, señor Hot. Otra vez tú, Timmy. ¿Qué quieres, Timmy? Este chico es un normal. ¡No le deja hablar, señor Hot! Popo, señor Hot. Si el señor Jerry Conway me deja, yo tengo una noticia de última hora. ¿De qué se trata, Timmy? Un escándalo. Sí, ¿sin más? No nos volverás a traer temas acerca de rupturas sentimentales de Hollywood, ¿verdad, ¿sabes, Timmy? ¿Sabes, Timmy, no, que los Riganautas no nos interesan tus mierdas de Telecinco? Esta vez no hay famoseo. Increíble. Hay una jaca. Déjale, déjale. ¿Qué es? Y es que la leo. ¿Hay una jamora? Sí, la leo. Sí, sí. Ahora si quieren, Como se nota que a mí me da igual porque ya estaba en el baño. El escándalo de las fotos porno de la maestra de un liceo cristiano de Holanda. Vamos, que una maestra ha tenido un escándalo por unas fotos en las que salía tocándose y sin ropa. ¿De un liceo cristiano? ¿A dónde ha llegado la casa de Jesucristo? No lo sé, pero les leo la pregunta conforme la he imprimido. Profesora del liceo cristiano Benendal se encuentra dando su habitual clase de matemáticas cuando varios de los alumnos asistentes ¡Se empiezan a pajear! Se manda por el móvil fotos con la maestra masturbándose en su intimidad. Un momento. ¿Los alumnos empezaron a enviar las fotos por el móvil mientras se masturbaban en la intimidad? Sí. ¿O enviaron fotos por el móvil de la maestra masturbándose en la intimidad? Pueden ustedes pensar lo que quieran, yo no me he enterado. Según uno de los alumnos, las fotos fueron halladas en una web porno amateur, que al parecer publicadas hace 9 meses por la propia protagonista de la historia. Y según ella, las fotos fueron robadas. En el informe policial ponía hackeadas, como Julian Assange, que hackea. Y va ¡comunista! De, y luego va de periodista, y yo aquí haciendo la beca. Por algún alumno directamente de su ordenador. Esto continuaba la frase anterior. ¿Han perdido el hilo? ¿Es esto difícil de seguir? Probablemente sí, yo no me entero. Como no me pagan, pues me da igual. Existe una tercera versión, la cual asegura que se trata de un cornudo vengador que ha logrado su propósito. ¡Cornudo vengador! Ahí es donde sale Satán en persona. Pero yo no sé cuál podría ser su propósito. Que los niños se zurrieran la sardina o que no sé. Porque la tía se la ve en la foto y tampoco parece muy, muy preocupada. Pues, en cualquier caso, se ha armado una muy buena en Holanda. Y la tía era pelirroja. ¡Era pelirroja! ¡Acabáramos! Ah, oh, o sea que sale un cornudo en toda la historia cual Satán y luego me dices que es pelirroja. Creo que todo empieza a encajar, Timmy. Creo que todo es parte de un plan maquiavélico bastante más grande de lo que pensamos. ¿Sí? Es muy posible, Timmy. Lo hablaremos luego en profundidad. Y pues, viene a colación para el consejo de la semana de John Randall Hood. Quiero una cuña. Cleitus el Macabro, ¿por qué no tengo una cuña para esto? ¡Invéntatela! ¡Hazla con la boca! ¡Haz lo que sea! Me siento carente de protagonismo. Bueno, el consejo de la semana de John Randall Hot. El consejo de la semana de John Randall Hot. Popo Hot, cuando quiera. A ver si tengo que organizar yo esto. Tranquilo, Timmy, tranquilo, vuelvo en mí en unos segundos. Bueno, el consejo de la semana de John Randall Hot viene a colación del tema, porque las minorías peligrosas son una de las principales fuentes de alarmismo para honrados y desconfiados republicanos de Norteamérica. Hoy deseo hablarles de una de las más olvidadas y, por lo tanto, más peligrosas, los pelirrojos. ¿Puedo seguir con las fotocopias? Sí, continúa con tus fotocopias, Timmy, mientras leo cosas importantes. ¿Cómo reconocer a un individuo pelirrojo que esté a su alrededor, queridos americanos? Si lee prensa y ve programas de televisión dirigidos a pelirrojos, posiblemente el tipo al que están observando sea un individuo pelirrojo. Si consume productos alimenticios marcadamente dirigidos a pelirrojos, como zanahorias y otros menesteres de aspecto opiazo, son pelirrojos. Si celebran festividades oscuras y de difícil comprensión, perteneciente seguramente al calendario pelirrojo, se enfrenta usted a pelirrojos. Si conduce alguna clase de coche híbrido o algún medio de transporte de esos pretendidamente ecológicos o como llaman en San Francisco, IN, es pelirrojo. Si se niegan a acudir a nobles y entretenidos eventos vecinales como barbacoas, fiestas parroquiales y reuniones de piscina, sin duda alguna, son pelirrojos. Recuérdenlo, queridos librepensadores y oyentes de toda desviada condición. Los pelirrojos son una amenaza latente para todos nosotros en América. Dios mío, creo que soy pelirrojo. Ya no quedan, caballeros. ¡Hala! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío. Fumo, no fumo, me como una piña, me como una tuerca. drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash, punishing, punishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Bueno, una semana más, un programa hoy muy especial aquí lleno de polvorones y de champán que nos han traído nuestros chicos de Iowa. ¡Hola, Iowa! Yo no sabía que en Iowa tenían costumbre de comer polvorones, esto es extrañísimo, pero bueno, hoy en día no se entiende nada, ¿verdad, señor Veo gurú? Polvorones y veo incluso amantecaos. Amantecaos, ¿eh? ¿Eso de dónde procede esto? Es uno de mis viajes allá por tierras... En realidad no sé dónde estuve. Tierras salvajes, como siempre, señor gurú, como cuando le secuestraron. Bueno, el tema de hoy, como veréis, y como ya hemos podido ver un poco, son los pelirrojos. Los pelirrojos, esa gente, esa minoría, que todo el mundo teme y nadie se atreve a decirlo. Bueno, en estas fechas señaladas, parece que todo el mundo se embriaga de felicidad. Eso es por la maldita corrección política, señor Weaver. Exacto. Por la maldita corrección política que nos impide llamar Navidad a estas fiestas cristianas. ¡Felices fiestas! ¡Ni felices fiestas ni nada! ¡Feliz Navidad! Sí. Gracias, fanático, por el apunte. ¡Señor estúpido fanático! Siempre... Intente usted no interrumpir a los hombres de pelo en pecho y con estudios cuando están hablando, menos vociferando estupideces y obviedades que todos conocemos. No sé por qué me dice lo de hombres de pelo en pecho, si yo tengo un auténtico matorral como un auténtico hombre de Dakota del Sur. Usted es un efebo con un auténtico cuerpo de escombro que le dejamos entrar aquí porque está usted en la calle con Timmy el Botas tonteando todo el día. ¿Tonteando no? ¿Predicando la palabra de Jesucristo nuestro Señor Salvador de América? ¿Qué clase de predicación es ir dándole patadas a un bote durante toda la mañana? ¡Trato de convertir al bote al cristianismo, señor Conway! Bueno, señor fanático, tampoco quiero que se extienda. Me gustan sus intervenciones, pero me gusta cuando son cortas, porque si no, se me hace bola. ¡Se me hace bola, señor fanático! Yo creo que sube el precio del petróleo cada vez que habla. Sí, es un gilipollas adorable. Bueno, lo que me da la razón. Pues en estas fechas, como venía diciendo antes de que me interrumpiera un señor fanático, aunque inteligente, estas fechas señaladas, parece que todo el mundo se embriaga de felicidad y tontuna, como si llevaran una cuerda de las de levantarse, pero para que exista el bien, lo bonito y lo bueno, para que exista la Navidad, tiene que tener su contrapartida, el mal. Y desde Riganautas, el programa de alarmismo neoliberal, proponemos el sano ejercicio de bajar los pies a la tierra o incluso más abajo. Los pelirrojos, como hablábamos, en toda la sociedad, han sido en toda sociedad, me refiero no en toda sociedad mundial ahí global, no, me refiero a toda sociedad en el tiempo, han sido reconocidos como adoradores del diablo, como sus sirvientes más queridos, y ya en el antiguo Egipto eran reconocidos como sirvientes de Set, que es el dios del mal y las tinieblas, parece ser. Los cristianos, que son la fe verdadera, como el fanático nos ha recordado, les reconoció hace tiempo como portadores de la indeleble marca de Caín y, por tanto, pecadores de por sí ya. Si eres pelirrojo, para ti eso de la salvación no sirve, ¿no? Esa marca de Caín debe tratarse de alguna marca de ropa o indumentaria propia de pandilleros de algún barrio marginal, supongo. Algunos piensan que es su maldito pelo rojo, pero sí puede ser su maldita indumentaria pelirroja también, que suelen ser camisas de cuadros. Bueno, pero no sería hasta la Edad Media cuando se llamarían las cosas por su nombre, considerando a todo pelirrojo y pelirroja, porque sobre todo estamos hablando del género femenino, como brujas adoradoras de Satán. Y en esta época, cuando la sociedad organizada, cual organismo que se protege del invasor, decidió tomar cartas en el asunto, decidió, pues eso, quemarlas a la puta hoguera, ¿no? Los nórdicos, sin embargo, pues, señor, para contaros... Dígame. Jimmy Weaver. Dígame. Hace unos dígame, cuantos programas... Interrumpa mi ladrillo ahora mismo, porque si no... Hace unos cuantos programas que no le llamaba a usted la atención por decir tacos. ¿Cómo? Intente mantener las formas. Ha dicho usted puta. Y ahora lo ha dicho usted, Conway. Usted también debería ser reprendido. Eso por no haber lo dicho, justifica. ¿Puta? Le estoy reprendiendo, déjeme usted. Ha dicho usted puta. Otra vez, Conway. Y el pasado programa también dijo usted puta. Yo tengo que decir... Cuando yo me contuve varias veces. Tengo que decir... ¿Por qué yo me tengo que contener? Y usted dice puta todas las veces que le sale de la puta boca. Ha vuelto a decir puta, Conway, esta vez gratuitamente. Señor, sí, me parece que lo estoy arreglando. Señor Conway, usted no es ni mi madre, ni mi padre, ni nadie, así que digo las palabrotas que me sale de los mismos cojones. Si le parece bien, bien, y si no, pues que venga aquí. El jefe, que nos eche. Bueno, los nórdicos... Dios mío, que no venga el jefe. ¿Te acuerdas de la última vez? Te pilló medio en pelotas, Weaver. Ya, bueno, sí. Me pilló medio en pelotas y la... Bueno, qué risa nos echamos luego, recordándolo, pero qué mal lo pasamos. Con la fotografía de Olimpia Dukakis, madre mía, ya, qué burgas. Bueno, el jefe... Bueno, ¿por qué no está aquí? Porque se ha ido ya Timmy el Botas, pero acordaos que le faltan tres dedos de la mano derecha desde... Fue de aquella vez que bajó el jefe. Ya, a mí el jefe, la verdad es que me da bastante miedo con ese traje que lleva siempre con parches en los codos. Bueno, los nórdicos, sin embargo, con sus historias mitológicas de mierda, que no se las cree ni un niño chico con déficit de atención, consideran que los pelirrojos descienden de un único hombre, el cual, siendo bebé, fue bañado en las aguas de un río donde Odín sangró en su última batalla. Este señor, este bebé pelirrojo, sería llamado Koix, y luego, pues, como a cualquier pelirrojo, no se le ocurre nada ni medio normal, forzó a una chiquilla a casarse con él, con una actitud muy pelirroja, y tuvieron una descendencia que esparcía la mala suerte por doquier hasta nuestros días. La única forma de escapar de esta mala suerte que tendréis si veis un pelirrojo, esto es muy conocido, esto lo digo yo, los pelirrojos dan mala suerte. Pues lo que tenéis que hacer, según yo me he informado, es si eres hombre, tocarte el genital izquierdo, el huevo izquierdo, vamos, ¡ja! Bueno, el pecho, la glándula mamaria izquierda, la tetica izquierda, si eres mujer. Es lo que tenéis que hacer. Yo, por eso, señor Conway, ya sé usted que me mira extraño, me estoy tocando todo el rato las partes porque nuestro invitado me da miedo, ¿sabes? Me da miedo nuestro invitado. Yo a eso no le tengo que decir mal. Es que he oído teta y he venido. Muy bien, Timmy, te veo ahí rápido, ¿eh? Estás ahí en su pesquete. La última vez, Timmy, que me interrumpes. A mí me hace muchas gracias este chaval con esa cara de retrasado. Bueno, en sitios donde no tienen bien la puta chotera, como Madagascar, considera que dan buena suerte en la familia y una fuente de riqueza. Yo lo que digo. Un momento. ¿Madagascar no está en África? Sí, yo, evidentemente. ¿Cómo va a haber un pelirrojo en África, Weaver? No, yo... ¿De dónde sacas esa información, Weaver? Es usted un negro con el pelo naranja. Debe pasar. Como pues mucho Dennis Rodman, pero era teñido. Sí, Wesley Snipes, pero bueno. Señores, productos pues, americanos. Existen negros pelirrojos, doy fe, lo he estado viendo en este estudio. Incluso, es un gen recesivo. Bueno, según dicen los científicos, esas personas pagadas para jugar con la obra de Dios y luego inventarse lo que les hagan los cojones, parece ser que es un gen recesivo y que hay negretes, ¿no?, que lo pueden tener. Y si se juntan dos, pues pelirrojo. Eso, señor Weaver, no es... Eso es un orangután. Claro, no, un orangután. En África. Los orangutanes. Los orangutanes son de Asia, muchacho. Entonces no es un orangután, es parecido. Ah, bueno, pues... Bueno, pues los orangutanes de Madagascar creen que da buena suerte a la familia, que es una fuente de... ¿Un momento, Madagascar está en Asia? No tengo ni zorra. ¡Me está haciendo usted un lío, señor Weaver! Su sección es cada vez más antropológicamente periférica. Y socialista. Por favor, señores, es una puta frase lo de Madagascar. Yo no sé por qué nos detenemos en esta puta mierda. Lo único que tengo que decir... Esto está siendo una tortura para usted. Está siendo... Está. Es que me estáis jodiendo la Navidad. Me estáis jodiendo la Navidad. ¿Desde cuándo los hippies muertos de hambre celebran la Navidad? Bueno, yo voy a ignorar ese comentario dañino respecto a mi pasado. Ya creo que mi pasado ya da mucho de sí a este programa y ya lo hablaremos más adelante, porque a lo mejor hablamos de mi pasado. Si no lo olvidan, una fiesta, Nini. Malditos hijos de puta, que yo tengo un carnet republicano como vosotros, ¿eh? Bueno, pero no acaba aquí este de los pelirrojos. A ver si me dejan continuar mis compañeros que se fijan en tonterías. Los pelirrojos tienen mucho más secretos, como los masones, que por cierto están repletos de pelirrojos, ¿eh? Por los judíos. A pesar de que la mayor población de pelirrojos se encuentra en Reino Unido, es otra nación la que debe su nombre a esta banda de desalmados. ¿Adivináis cuál es alguno? ¿Canadá? Buen intento, la verdad. Es que podría ser, señor Gurú. ¿Bizancio? ¿No? ¿Fanático? Pues yo creo que Tierra Santa, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Espera, que venga no a ti. No me sé más países, maldita sea, no me sé los estados de América. Ya, ya, señor fanático, hay que pararle porque es usted. Bueno, voy a llamar a Timmy, Teta, Timmy. ¿Qué? Has oído Teta, ¿no? Bueno, que quería decirte que cuál es el nombre que de, o sea, cuál es la nación que debe su nombre a los pelirrojos. Rusia. Pues señor, sí señor. Mejor tenéis un chaval aquí inteligente, exacto, muy claro, bien. No, haciendo fotocopias aprende. Haciendo fotocopias, es que... no me dan a mí las becas porque sí. Señor Gurú, tenía que estar usted más orgulloso. Bueno, el nombre es sí... orgulloso porque... ¿Qué esto está insinuando? Tendría que... Yo lo dejo ahí. Tendría que estar usted en estos días navideños de familia más orgulloso. Bueno, el nombre de Rusia, pues viene de eso, de un nombre de los pelirrojos, porque significa, qué ironía, tierra de rojos. ¡Ja! ¿Qué te parece? ¡Tierra de rojos! Así que desde siempre fueron nuestros enemigos comunistas. Desde siempre, tierra de rojos. Qué ironía, madre mía. A veces la vida encaja como un cubo de Rubik trucado. Bueno, y esto es así, en honor a un vikingo que participó en la fundación de este nido de víboras del este, el señor Rurik. Ay, Rurik, se llamaba Rurik, ¿qué te voy a decir, Rurik? Que puede ser la parte oscura de nuestro Cristóbal Colón, su alter ego. Nadie le dijo que América se descubre, pero Rusia se cubre. Nadie, ninguna mente preclara del vikingismo, le avisó de las consecuencias de descubrir Rusia a este señor o de crearla. No sé lo que hizo usted. No sabía lo que hacía, ¿verdad? Quizá él era ya comunista. Seguramente el comunismo lo llevan en la sangre de la gente. Es horrible. Bueno... ahora que estamos hablando de pelirrojos, de hogueras y de comunismo, espero que unáis todos los conceptos. Bueno, los divertidos payasos que a la gente de bien nos espantan, que tienen esa peluca pelirroja, es por herencia de los payasos rusos. Y con esto me refiero a los rusos de profesión payasos, no a los millones de aficionados que se hacen llamar ciudadanos rusos, ¿no? Los pelirrojos mantienen ahora mismo su low profile, así, low profile, ¿veis? De la LOXE, low profile, low, low, low. Bueno, sin llamar la atención hasta que sea el momento de Satanás y sus hordas. Eso es la jerga que utilizan ustedes, los sociólogos, ¿no? Exacto, esta es nuestra jerga. Low profile y cosas como... Jerga de socios, claro. socios, sociólogos, y... socios, socialistas. Socialista. Claro. Low profile, agenda setting, yo qué sé, Noel Newman, son las cosas que nos gusta decir. ¿Sabes? Cosas raras, cosas que parezca que hemos estudiado. Bueno, pues ya está. Luego no quiero deciros más de los pelirrojos, solo un poquito más. Según he leído por internet, yo no sé si esto es verdad, pero será verdad. Quieren convencer al mundo, los pelirrojos, de que el punk rock, las drogas y el alcohol son lo mejor del mundo. Y... ¡Ah, ese muchacho, ese tal Johnny Rotten! Claro, estoy uniendo piezas, señor Weaver. Exacto. Es usted un poco socialista, pero a veces trae documentos interesantes. La sociología usa las herramientas. Luego vosotros tenéis que entender la realidad. Bueno, pues también dice que son alérgicos al sol. ¡Ja, qué estúpidos! También adoran la comida italiana. Y parece ser que saben y han hecho absolutamente todo. Y eso es lo que he leído por internet y lo que os cuento, no puedo deciros nada. Dejar a esta gente entre nosotros, con pretextos como la tolerancia o la diversidad, sería dejar al enemigo en casa. The elves are dressed in leather. La visionaria hora del gurú. Bueno, yo en la visionaria hora del gurú... ¡Qué rico los mantecaos! ¿Se va a comer usted eso del suelo? Sí, este suelo no está precisamente limpio, señor Weaver. Le recuerdo, señor Weaver, que estamos en Iowa y no quiere insultar a toda esta basura blanca y paletos desde estado de... Pero... tampoco me fío de su suelo. Lo que no mata engorda. Me metí cosas peores. ¿Cómo iba diciendo...? Tenemos un invitado muy especial. Él ha preferido mantener el anonimato. Lo siento así. Yo procedo a presentarlo y que él nos cuente si es así o no. ¿Pero cómo va a mantener el anonimato? Le estamos viendo, le tenemos delante. Respecto a la audiencia. ¡Comprando! ¡Es pelirrojo! Gracias, señor Weaver. Se acaba de cargar usted medio cuestionario. Prosigamos como si el señor Weaver hubiera estado aquí a la hora a la que debía estar y se hubiera enterado de la movida. Nuestro invitado de hoy... Mantengo usted la boca callada que me lo como. Ha preferido mantener el anonimato, ¿no es así, señor invitado? Llamémosle X. Sí, gracias. Es que... bueno, gracias al señor Weaver, la gente ya conoce la causa. Pero sí, pensaba que de esa manera preservaría con más facilidad mi integridad física. De por sí me es muy complicado, pero de esta manera tal vez lo sea un poquito menos. ¿Por qué esta decisión, estas precauciones que está usted tomando, responden a que pertenece usted a una organización que no ha mencionado el señor Weaver, un colectivo internacional, transoceánico... ¿Cuál será? Racial. Enseguida desvelaremos el secreto. Que todos están esperando porque no lo conocen. No gracias a que usted lo haya desvelado, porque podía usted haberlo desvelado hace 2 minutos. Yo no he dicho nada. Un colectivo realmente organizado y peligroso. Sí. La pregunta era, ¿es esto así? ¿Es realmente organizado y peligroso este colectivo? Bueno... ¿Al que usted pertenece? Yo creo que peligroso desde luego es. Si no, no estaría aquí. Lo que pasa es que... no estamos muy organizados. Es una cosa que yo estaba intentando conseguir los últimos años. He acudido a diversos partidos, organizaciones y ONGs y demás organizaciones de diversa índole sin conseguir absolutamente nada. ¿Has hecho un grupo en Facebook? Sí. Pues exactamente ese es el camino a tomar ahora. No se me había ocurrido. Y rastreándole he llegado a... Bueno, no voy a decir... Sí, el grupo está ubicado en Lleida, España. ¡El estado número 58! ¡Ronald! Gracias, Iowa. Procederé a leerle una serie de nombres. Y usted me indica de qué le suenan. Cletus, ¿tenemos un sonidillo de ambiente así, suspense? ¿Lo tenemos o...? Ah, sí, lo tenemos. Me estoy quedando teniente. Le leo. Napoleón Bonaparte. Cleopatra. ¡Comunista! Vivaldi. Emily Dickinson. Cromwell. Vincent Van Gogh. James Joyce. Galileo Galilei Galilea. Lenin. Elizabeth I. El rey David. Isabel Tudor. Eric el Rojo. Barbarroja, Thomas Jefferson, Hernán Cortés, Gengis Khan, Ron Howard, Chuck Norris, Conan O'Brien, Chucky el Muñeco Diabólico, el Payaso de McDonald's, Blanca de Street Fighter, Lenin, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. ¡El que traicionó a Jesucristo, nuestro Señor! Y el niño de este chico es un demonio. Cuyo aunque, nombre desconocemos, al parecer. Aunque todos estos no son nada comparados con el príncipe Harry de Inglaterra. El país con más pelirrojos del mundo. De acuerdo, sí, lo admito. Soy pelirrojo. Dios mío. ¿Está admitiendo usted aquí que es pelirrojo? Sí, yo de hecho pensaba que al venir a la radio mi intimidad quedaría resguardada, pero ya veo que no es así. Ni siquiera en la radio estoy seguro. Sí, pues podemos dar su nombre todavía. Estamos en Iowa. No. Estos no se andan con chiquitas con las minorías, ¿eh, público? Nosotros solo estamos aquí cumpliendo nuestro deber de informar, señor pelirrojo peligroso y extraño. De hecho, le podemos llamar Pepe. Señor Gurú. Pepe. Señor Gurú, se está usted pero tocando. ¿Por qué? Se está tocando el huevo izquierdo. Pelirrojo peligroso. Está usted estoy tocando. En presencia de un pelirrojo. Y se está usted tocando el huevo izquierdo. Como usted me ha recomendado. Así minuto de odio patrocinado por Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Ha llegado el momento de desvelar por qué está usted aquí. Usted es pelirrojo. Ah, no, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, pero... Craso error. Preferiría que no lo repitiera. A ver si a alguien se le olvida. ¿Cómo es la vida de un pelirrojo? Su día a día. Y es más, siendo usted pelirrojo, ¿cómo puede vivir con ello? Bien, me alegro de que me lo pregunte. Siempre he querido que alguien me escuchara. Mi escalofriante historia. Yo cuando nací aún no se sabía que era pelirrojo. Por eso me dejaron vivir. Y el caso es que cuando fui creciendo y me empezó a salir el pelo pelirrojo, la gente se reía de mí. Y yo no sabía por qué. Porque claro, no veía mi pelo. Entonces, no fue hasta que... En su pueblo no tenían espejos, supongo. Sí. Bueno, sí, pero mi madre no me dejaba mirarme, ¿sabe? Es muy común en esos pobrecitos salvajes de España no tener espejos, incluso tratarlos con reverencia. Cerca de México. Prosiga usted con su día a día. Sí, gracias. Es que, sí, claro que había espejos. Bueno, realmente no muchos. Porque como ha dicho el último sociólogo, realmente era un pueblecito muy pequeño. Y además mi madre no me dejaba mirarme. No me dejaba mirarme porque tenía miedo de que se diera cuenta de que yo era pelirrojo. Pero un día inevitablemente le quité la sábana al espejo y lo vi. Comprobé la verdad. Y ya jamás mi vida volvió a ser la misma. Hice un gran esfuerzo porque mi pelo cambiara de color. Lo conseguí. Y luego se me empezó a caer. Pero había una cosa con la que yo no había contado. La barba. Y cuando me empezó a salir barba, me salió pelirrojo. Todavía no he encontrado ningún remedio contra eso. Es usted un pelirrojo de barba. Un barbirrojo. Sí. Esto es un escalofriante. Ay, Dios, lo estoy pasando fatal. Pero ¿no podía usted afeitarse? Utilizar una Gillette, ya sabe. Una Wilkinson, una cuchilla. ¡Silencio, silencio! ¡Oh, Dios! ¡Está aquí! Me ha parecido ir a Donald Rumsfeld. ¿Me queréis decir que alguien dejó a este bicho aquí otra vez? Espero que no, porque perdí parte del pene. Como todos los que nos escuchan cada semana sabrán. Prosigamos con la entrevista. Sí. Es que... Cuéntenos, estamos aquí para escucharle. Muchas gracias. Estaba deseando que alguien me escuchara después de tantos años de dura lucha y sufrimiento. Ahora, no intente usted meternos sus ideas pelirrojas con calzador, porque somos gente de ideología firme, somos riganautas. Prosiga. Con Quintero tuve la misma suerte. La verdad es que sí, me afeito, pero me sale la barba muy rápido. Y al final del día, la gente se da cuenta y no puedo ocultarlo. Entonces he decidido dejar de afeitarme y aprovechar esos 5 minutos que tardo en afeitarme. No sé, dormir, ver la televisión. ¿Masturbarse como la profesora de Timmy? Efectivamente, ver a la profesora de Timmy. ¿Se considera usted un enfermo? Bueno, muchas veces me lo han llamado. Me lo he tenido que oír. ¡Enfermo! ¡Rápate la cabeza! ¡Me insultas con tu presencia! Lo comentaba porque a lo suyo, no sé lo que es, pero tiene un nombre que a mí no me hace suponer nada más que es de un enfermo. Se llama rutilismo. Escuchen el mensaje. Pelirrojos, pecosos, pimiento colorados, panochas, mejillones y panochitas. Son ustedes, tienen ustedes rutilismo. Ha olvidado zanahoria. Zanahorios. Tienen ustedes rutilismo o eritrismo. La presencia, y leo textualmente de un diccionario, la presencia de pelirrojos es ocasional en caucasoides o poblaciones mestizadas con estos y se cree relacionada con una pigmentación más clara y o EAU, presencia de pecas y una mayor propensión a melanomas y otros trastornos cutáneos. Y odio a los demás. Mucho odio acumulado. ¿Qué me tiene que decir al respecto? Bueno, estoy de acuerdo en casi todo menos en lo del odio. Yo no tengo la culpa de odiar a los demás. La tienen los demás por haberme odiado a mí. Son ellos los que han llenado mi cuerpo y mi corazón de tanto odio reconcentrado. Que ahora no sé por dónde sacar. No me cuente usted. La clásica milonga propagandística de minorías pelirrojas que atentan contra los demás. Esto en sociología se conoce como cargarle el mochuelo a otro. Está. Y viene aquí el hombre a contarnos su puta vida. Pero si usted me la preguntó. Pero yo le preguntaba por sus problemas íntimos. Le preguntaba una cosa. ¿Se considera usted un enfermo? La pregunta era fácil. Y me cuenta usted por sus problemas mentales, que a mí no me afectan. Para es una cosa que me da igual. Es más, voy a preguntarle por un tema escabroso. ¿Tienen ustedes algún tipo de poder especial, como ha mencionado el señor Weaver? Porque es un hecho comprobado científicamente. Si no, le puede preguntar a cualquier miembro del siguiente gremio que voy a mencionar, que necesitan usted un nivel de anestesia mucho mayor que el de pacientes normales. Y esto lo dicen los anestesistas. Esos hombres que a veces se les va la mano y te dejan pajareto. O sea que es... Quizá... Y luego quizá es a contar una, la historia que le importe. Quizás una cortina de humo para poder ejecutar a pelirrojos de los anestesistas o... Simplemente los pelirrojos son otro tipo de yonkis. Bueno, ¿A qué se debe esta anomalía? Yo creo que... Para empezar, no me ha gustado el comentario de que somos yonkis. Eso nos lo hacemos con los años. No por ser pelirrojos. Hay mucho prejuicio en este programa. Claro. Tengo, somos riganautas. Tengo verdadero, verdadero... pavor a este señor que lo único que hace es todo lo que digo, no le gusta y me lo hace notar. Yo tengo el huevo izquierdo bien agarrado, pero no puedo... Usted tiene mucha suerte. Yo también, cuando me miraba al espejo, y de hecho en mi vida diaria me agarraba el huevo izquierdo, porque claro, al ser yo pelirrojo, no me quedaba otra. Pero la gente se reía de mí sin parar. ¡Mira un pelirrojo que se toca el huevo izquierdo! Dios mío, este señor... ¿Quiere decir todo esto que los gatos negros se dedican a estar tocando todo el día madera? Este señor me está dando, nos da pavor y sus desquicios mentales aquí que nos está trayendo. Está un poco desquiciado, además parece ser que lleva vivo desde el siglo XVIII, porque si le insultaban diciendo cosas como me insulta tu presencia, no creo que estuviera en el siglo XX. Y tengo, no sé, yo quizá podría irme a casa, señor Hot. Yo creo que se tiene que quedar aquí como un auténtico valiente y disfrutar de la presencia de este cangrejo, digamos. Este monstruo ¿Puedo, cangrejo. ¿Puedo proseguir con mi sección? Sí, prosiga. Prosiga, gurú. Me quedaré aquí estoico. Estoico, no estoico. No nos asustemos. Ese era un jugador de soccer, ¿no? ¡Qué deporte más ridículo! Se llama mamada. ¿Cuál es para usted, señor Pepe, peligroso, pelirrojo? O pelirrojo, peligroso, como usted lo prefiera. El dato que ha mencionado antes el señor Weaver sobre que un antecesor suyo, un panocha, fundara Rusia. Rurik, el vikingo. The Viking. No sé. Bueno, eso me hace mucho. No, coménteme. No, nada, era simplemente decir... Yo no tuve nada que ver con eso. ¿Sabe usted lo que significa Rusia? Sí, lo han comentado antes. Ah, sí, debo haberme despistado. No sé, además no paran de decírmelo. ¡Vete a Rusia! Tierra de rojos. Estuve mucho tiempo sin entenderlo. ¡Tierra de rojos! La vida de un pelirrojo no es fácil, de verdad, ni siquiera ¡Tierra en Rusia. De rojos! Yo me fui a Rusia, ¿saben? Estuve en Rusia. ¡Tierra de rojos! Ya lo he oído. ¡Tierra de rojos! ¿Qué relación, señor Pepe, es la que existe entre ustedes, los pelirrojos, los panochas? Pimiento colorado, azul y verde. ¡Al nacido! ¿Y los orangutanes? Oiga, me ha insultado su compañero. Puede hacer lo que quiera, es su programa. Usted puede defenderse, para eso le hemos dado un micrófono. Que Cletus, cuando yo se lo ordene, puede bajar. Bueno, pero ustedes son tres y yo... ¡Cletus! Pero es que yo soy uno solo y encima soy pelirrojo. De acuerdo, seré bueno. ¿Cuál es la relación entre ustedes, los panochas y los orangutanes? La verdadera relación. Súbele el micro, Cletus, que conteste. Es que si hubiera sabido que me iban a hacer esta pregunta, jamás hubiera venido. ¿Es usted capaz de mantener relaciones sexuales con un orangután? ¿Sería usted capaz? Es pelirrojo, seguro que es capaz de muchas cosas. Realmente no es tan fácil, ¿de acuerdo? Es decir, no es una pregunta que se pueda responder con sí o no. Es más profundo. Depende de cuántas copas lleve usted encima. Bueno, en parte, pero como le digo, es más profundo. Depende de cuánta anestesia lleve usted encima. Por ahí empiezan a encajar las cosas. Antes comentaba su compañero nuestra condición de yonkis. Y bueno, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con la anestesia, con las copas. Pero no solo, es a lo que voy, es que no es tan fácil. Depende acaso de la cantidad de dinero que maneje el orangután u orangutana. Se lo está pensando. Creo que he dado en el jalado. De las relaciones, panocha, orangután. Es que, verán, de verdad, yo querría explicárselo, pero tardaríamos mucho. Bueno, sí, de acuerdo, podría mantener relaciones sexuales con un orangután. Lo ha dicho. Ya te dije que era un tío raro cuando lo trajiste. ¿Utilizaría usted protección para esas relaciones? Desde luego. Bueno, de hecho, el orangután es el que querría utilizarla. ¿Y si el orangután fuera su propia madre? Pues además, solucionaría mi propio complejo de Edipo. ¿Y si el orangután estuviera manteniendo relaciones esporádicas con un chimpancé? No pienso contestar a esa pregunta en presencia del fanático. En la sala de espera me miraba raro. Quiero hacerle una pregunta, pero quiero introducírsela con un contexto subjetivo, digamos, reganauta y patriótico. Imagínese que... un grupo de orangutanes entra en su casa y secuestra a su mujer, a sus hijos, supongo que panochos también. Los ata de pies y manos y los amordaza. Y empieza a robar absolutamente todas sus pertenencias y empieza a sodomizarlo uno de los orangutanes encapuchado y para que no se reconozca su identidad. ¿Qué opina de la reforma sanitaria de Barack Hussein Obama? Pues... hemos peleado mucho porque esa reforma incluiría también a los pelirrojos, iba a decir panochas, pero... Yo creía que les favorecía. No pueden utilizar panochas, es la palabra que utilizamos nosotros, los normales, para insultarlos a ustedes. De acuerdo. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Pelirrojos solamente? Pues qué pocos sinónimos. Déjelo, Hot. Él está renegando de su condición. Pues qué pocos sinónimos me ofrecen ustedes. Yo que he intentado cultivarme antes de venir aquí. Usted, como... ¿Conway? Dígame. Me quedé en blanco. Como mencionaba, usted está aquí porque reniega de su condición de pelirrojo. ¿Tiene algo que ver con que su organización no fructificara porque en realidad existe ya una especie de asociación ilícita o juego de poder, un lobby pelirrojo? ¡Se equivocó! Ese gran... ¿Cómo lo llamaríamos? Era un hombre con problemas. Con problemas. Ese dictador, asesino Hitler. Pero se equivocó de enemigo. ¿No debería haber perseguido a los pelirrojos en lugar de a los judíos y a los gitanos y a los nigger? Bueno. No era el... O sea, no podría ser... Y estoy... A lo mejor levanto ampollas. A lo mejor la semana que viene no hacemos programa. Porque nos cancelan o algo. Vaya, vaya adelante. Yo he sido un revolucionario desde mis tiempos mozos. ¡Dígalo, dígalo! ¿El qué? Lo que iba a decir. Se me ha ido el hilo otra vez. Madre mía, esto iba a remover los cimientos de los rigarautas. Yo quería decir una cosa. ¿Cree usted... No es tan fácil todo que esto el peligro que realmente es el lobby pelirrojo? No. Yo pertenezco a él. Es imposible que pueda renegar de mi organización, la única que me ha apoyado, que me ha dado cariño, que me ha dado amor. ¿Y por qué está usted aquí hablando de ellos? ¿Y por qué? Porque se ha dado cuenta, pero le he sacado la información. ¿Por qué? Porque soy un periodista ávido y le he sacado la información. Un auténtico periodista de raza y de clase. Usted acaba de afirmar que existe esa organización que yo me estaba inventando. Y usted viene aquí y me dice que existe de verdad. Pero es tan secreta que jamás la encontrarán. ¡Jamás sabrán dónde está! ¿Qué somos, niños pequeños o qué es esto, Pepe? De ahí... Tiraremos del hilo. Rigarautas es poderoso. De ahí el tinte, ¿no? Por eso se tille usted, para estar infiltrado. Por eso se tille con los tintes Cobra Kai, ¿no? Sí. Voy a comentarle, pasando de esta mierda... No sé qué. Podría ser cualquiera, podría ser nuestro hermano teñido. No, yo no soy teñido. No paran de preguntármelo por la calle. ¿Te tiñes la barba? ¿Qué quieres, ser un panocha? Y yo, no. ¿Y por qué no se la tiñe de moreno y pasa desapercibido y por un ser humano normal, un republicano y patriota? También lo he intentado, pero se nota. Voy a pasar a leerle otra lista. Esta se titula Pelirrojas que están to buenorras. ¿La ha hecho Timmy? La... Cristina Hendrix, Lindsay Lohan, Julia Roberts, que le pueden dar de comer con pala, Marilyn Monroe, Kristen Dunst, la novia de Spiderman, Rita Hayworth, Jessica Rabbit, alguna no existe. Y la más importante de todas, Pipi Calzas Largas. ¿Por qué las pelirrojas provocan estragos sobre la sexualidad masculina? ¿Qué nos pasa con las pelirrojas? Pepe. ¿De verdad quieren saberlo? Este es uno de los secretos mejor guardados. Desvélelo. Bueno, sí. Exclusiva de Rigarauta. Si eso me ayuda a acostarme con alguna de ellas, a poder ser con Pipi o con Jessica Rabbit... ¿Cuál es el secreto? No, ¿cuál es el secreto? Cristina Hendrix tampoco me importaría. Aunque necesitaría una semana. Solo para quitarle el sujetador. Adelante, ¿cuál es el secreto? Bueno, verá, es que... Ocurre una cosa curiosa con este gen recesivo. Aparte de darnos el color de pelo y hasta de la piel... El sex appeal de los hombres... Brilla por su ausencia. De tal manera que se lo quedan las mujeres. Eso es lo que las hace especialmente atractivas, porque tienen el de las mujeres y el de los hombres. Doble ración. Porque sí, ahora que lo dice usted, los pelirrojos son todos desagradables. Es todo un truco preparado por el genetista científico, una vez más, enfermo, que creó esta raza satánica. ¿Quieren ustedes inseminar a toda la humanidad con sus genes recesivos de pelirrojo? ¡Recesivos! Oiga, de verdad, el último sociólogo no para de insultarme. Porque esta lista va más allá. Y sigo citando. Faye Reagan. ¡Reagan! Una auténtica patriota. Sí, tío, era del barrio, ¿sabes? Y un día me dijo... Tío Vini, necesito una puñetera videocámara. ¿Qué coño vas a hacer con una videocámara, panocha? Voy a hacer una peli porno. Negro, voy a hacer una maldita peli porno. ¿Y sabes lo que hizo? Hizo la maldita peli porno. Y ahora está cobrando auténticas fortunas por cepillarse a blancos y por cepillarse a hermanos del barrio. Y yo no he visto ni un solo centavo. He oído Faye Regan. Tibi, ¿qué estabas viendo ahí? ¿Qué vídeos estabas viendo? Popo, unos de... Suficiente, Tibi. Sigo citando. Piper Faun, Ashley Shawn, o grandes clásicas como Kitten Navidad, Tara Monroe, Jacqueline Lorianz, Christy Kenyon, que se la zumbaba el... ¿Cómo se llama este? El tío gordo ese del bigote. ¿Por qué me mira a mí? Yo no soy un especialista en porno. Yo, como sociólogo, solo me encargo de orgías. Veronica Hart o la muy precoz Tracy Lord. ¿Por qué esas mujeres tan frescas y con la libido tan despierta, esas actrices de un subgénero llamado papajilleros? ¿Por qué esas mujeres nos atraen así? Y otras, tampoco. Se trata de una avanzadilla de pelirrojas pornógrafas para instar a los buenos ciudadanos americanos a mantener relaciones sexuales y yacer en el lecho de otras pelirrojas y extender así su gen recesivo. Utilizan los pelirrojos, profundizando en esta pregunta, ¿utilizan los pelirrojos el cine porno como forma de colonización cultural contra el resto de la humanidad? Me parece que me estoy yendo demasiado de la lengua. Pero da igual. En vista de que tienen tanta curiosidad, trataré de saciársela. Realmente sí. Es nuestra arma más letal para colonizar el resto del mundo. Estamos absolutamente convencidos de que dará sus frutos. Silencio, silencio. Ya me he acordado. Ron Jeremy era el que se zumbaba a Christy Caño. Por fin. Por fin, qué grande. ¿El tipo llevaba bigote? Llevaba bigote, era... Creo que le vi en una fiesta de Kissinger. Bueno, pues sí, yo... A ser cierto que le dejó sus gafas para que las pusiera él. Bueno, esta historia igual no procede. Solo decir que las gafas se precipitaron al suelo. Porque, evidentemente, aquello no entraba entre los cristales. Bueno, pues es evidente, yo volviendo al tema que nos ocupa un poco, es evidente que no solo es una forma de colonizarnos, sino que es la forma más inteligente de buscar esos malditos genes recesivos, follándose el mayor promedio de población que puedan. Es una táctica sociológicamente perfecta. Quería... No, piensen, solo piensen. La cantidad de horas, qué cantidad de gente ha pasado delante del ordenador viendo... Y contemplando. Y viéndose influido por este. Sí, y jugando a subir o bajar pellejos. Por allí iba, pero no quería ser tan directo. Pues yo solo tengo que decir que estas mismas navidades, después que estoy abrumado por toda esta historia de los pelirrojos, estas mismas navidades, pienso pegarle un tiro a la cabeza a mi querida sobrinita Katie, que es pelirroja. Katie, te quedan pocos días de vida, pero tengo pavor a tu clase minoritaria. Cariñoso mensaje navideño de Jimmy Weaver a su sobrina. Quería despedir la sección de hoy recomendándoles algunos consejos para evitar ser pelirrojos. Use diariamente cremas hidratantes con protección solar alta y por la noche... Es que esto está en portugués y hay una palabra que no entiendo. Siempre utilizando documentación enviada por Jorgito Paulista, ¿eh? Y sus desviadas condiciones informativas. Ah, crema despigmentante. Es que desconocía el término también en castellano. Regular me las cuajo. Puedes camuflar tus pecurras con una máscara hidratante de color o con maquillaje... De crema hidratante de color. ¿El que ha redactado esto? Jorgito Paulista parece que no ha hecho los deberes bien. Le ha dado corte y pega y se ha pasado. En fin, la retaila de instrucciones sigue hablando de cremas hidratantes y cremas colorantes y de lavarse el rostro. Cremas Cobra Tai, supongo. Mi consejo personal es... cojan un rallador de pan o de queso y practíquense unas caricias faciales. Es la mejor manera de eliminar las pecas. Y con el pelo, o se lo rapan o se lo tiñen. Pero yo, ante todo, recomiendo que hagan un favor a la humanidad y cojan el A47 que tienen en el soporte de sus camas para autodefenderse en sus hogares, o la Magnum 9 milímetros, y procedan. Procedan. Cretus, cuando quieras, nos vamos. Rivanautas. cortesía de Pintalabios Radioactivos, Cobra, activa tu brillo natural. Hola, hola, madre mía. Yo siempre le compro a mi mujer los pintalabios Cobra. ¡Cómo le brilla la boca! ¡Ay, madre mía, qué bonito! Aunque parece ser que, bueno, creo que una amiga suya ha desarrollado... Bueno, no creo que tenga nada que ver. Será para meter la boca en otros lados. Pero el caso es que tiene un cáncer de labios. Pero bueno. No podrá ser por un producto Cobra. ¡Súbete a la Cobra! No, no creo. Es que, ya sabes, es nuestra vecina. Y no lo quiero decir en la radio, pero es muy promiscua. Es muy promiscua. Como diría usted... No lo voy a decir. ¡Ay, casi cae! No lo voy a decir. Estaba deseando echarle otra peta. No lo voy a decir porque... ¿Por qué no? Porque hoy tenemos a toda la gente de Ayogua para decirlo. Por favor, ¿qué es lo que es? El auditorio está un poco vacío esta vez. Madre mía, Todos estos malditos sudistas confederados se han marchado porque hay alguna clase de evento deportivo o carrera de NASCAR. Pero gracias, Jimmy y Katie, por estar aquí. Katie, como mi sobrina, que va a morir el 25. Katie, que sepas que yo siempre te he querido, a pesar de que me dabas cosica. Bueno, pues voy a hablar de mi pasado, porque parece ser que la gente aquí en este programa, sobre todo el señor Hot, está muy interesado y voy a hacer una pequeña sucesión. No estoy en absoluto interesado, lo conozco al detalle. Hot. Mientras yo combatía por América y mis compañeros dejaban la cara en el barro y morían en nombre de sus libertades, ustedes, hipiosos desfasados de Berkeley, estaban tomando drogas y bailando y haciendo lo que quieran que haga esa gente que nos escupió y nos mancilló cuando volvimos. Cuando volvimos y no nos trataron como héroes, sino como basura. Hot, coma, Randall Hot. John Randall. Es que me he liado. Repito, ¿puedes repetir su retaila? Se me ha olvidado, mi memoria es limitada. Y termina y yo decía... Hot, John Randall. Hot. Bueno, ¡como el planeta de la guerra de las galaxias, tío! ¡Me acabo de dar cuenta, negro! ¡Eres como un puto planeta! Un puto planeta lleno. Quizá a usted le distinga el tamaño de algún apéndice de alguno de nosotros, pero creo que aquí no hay ningún negro. Pues estáis idos. Vini. La olla. Estáis idos de la olla. Pero un segundo, ¿Vini es negro? Claro, tío. Soy un hermano del barrio. ¿Y eso justifica que nos llames negros a nosotros? Te llamo negro como hermano, tronco. Como si fueras del barrio. Jimmy, tengo 40 años más que tú, seguramente. ¿Cómo voy a ser tu hermano? Tío, mira que he hecho cosas extrañas con mujeres de todos los colores, pero... Ya lo algo sé, me tío. Dice que me tú... compras a mí los instrumentos para esas movidas que haces y todo. Y yo te digo, siempre puedo conseguírtelas, negro. Y tú no me dices nada. ¿Por qué me tratas así en directo? ¿Es que quieres que en el barrio me peguen una paliza ahora? Lo que te pasa en tu barrio me lo traes en cuidado. No eres un buen negro, hermano. No eres un buen negro. No soy un negro. Ni bueno ni malo. No soy un negro. Que a oscuras se me pueda confundir con uno. Claro, evidentemente. Pero no soy uno. Respetando a todos los niggers. Bueno, tengo dos noticias antes de hacer la sección por lo que se ha producido aquí. Quiero comentar a la audiencia de que sí, aquí se está bebiendo. Se está bebiendo cava porque al fin y al cabo es Navidad y entonces... Yo estoy bebiendo bourbon. Esta gente, pues... Mis lapsus. Están, claro, están como están. Y bueno, y también decir que el señor Pelirrojo ha sido fichado para la nueva serie de cortos del gurú que se llamará The Gurú Diaries Sodoma. Y sus cortos, pues como siempre, ya los habréis visto, que tienen una temática muy erótica. Y parece ser que... un pelirrojo y un orangután van a debutar en el próximo capítulo, ¿no? De The Gurú Diaries. Se me ha adelantado usted. La promoción la hacemos la semana que viene, pero bueno, una cosa más que me destrasta el señor Weaver antes de que yo la diga. Sí. ¿Ha revelado spoilers? Voy a hacer un corto de cine porno cutre gay entre el señor Pepe, pelirrojo peligroso, y un orangután. Sexo, me gustaría llamarlo interracial, pero mantendré esa duda. Si lo llama interracial, está volviendo a mencionar que venimos del mono, señor Conway. Y eso viola la Biblia y la palabra de nuestro señor Jesucristo. ¡No soy un maldito mono! tiene usted al auditorio apoyándole, señor estúpido fanático. No es usted... Siempre se apoyan entre la basura blanca. No es usted un mono, ni nuestros amigos de Iowa, estas dos personas que se han quedado. Bueno, pues... Pero una cosa... A mí me cuesta todavía admitir la ausencia de interracialidad. Es decir... Es otra raza distinta. Es que estoy harto de que a los pelirrojos se nos considere menos. Pero está de acuerdo conmigo en que no es... ¿Ha tratado usted mejor al negro? En que ya no es interespecies. Usted lo ha mencionado así, o sea, me ha dado la razón. No es interespecies. La duda está ya en... ¿Es interracial? Y usted mismo lo duda, señor pelirrojo peligroso. Mire, de verdad, no es la misma raza y desde luego no es la misma especie. ¿Qué me dice de los negros? Que venga aquí el negro y lo vea, a ver si me apoya. ¡No te voy a apoyar, tío! ¡Te voy a apoyar pegándote un tiro en el culo! ¿Y sabes lo que te pasaría si vinieses al barrio? ¡Que te pegaríamos dos tiros en el culo por doblemente pelirrojo! ¡Doblemente pelirrojo! ¡Doblemente tirateado, negro! Muy bien, Vini. Bueno, pues yo creo que podemos dejar el tema aquí y tampoco y continuar con la sesión. Porque igual la semana que viene nos han chapado el antro este y no podemos hacer programa porque se nos está yendo la pinza. Solo comentar por última vez, de Gurú Diaris, descubran si el señor Pepe es pelirrojo en todos los sitios. Y nada, pues yo voy a hacer mi sesión hablando de mi pasado y os he traído un viejo camarada, un colega, un amigo, siempre me ha ayudado, siempre ha estado ahí. Le conocí en Woodstock. Ese nido, ¿os suena? Ese nido oscuro de mierda, hippies y antisistemas pelanas. Exacto. Una anécdota muy graciosa, un día cenando con Condoleezza Rice, en el que me comentó que ella andaba por allí en aquellos tiempos cuando estaba confundida y aún era demócrata. Exactamente. Yo vi a Condoleezza, bueno, no vi exactamente a Condoleezza Rice en una parte de su anatomía, bastante más agradable que su cara, pero... ¿Le golpeó? ¿A mí? ¿A usted? Sí, claro que me golpeó. O sea, es Condoleezza Rice, cuando te ve, te golpea. No, me imagino que si una de esas partes que usted vio y que le parecían tan agradables le llegó a golpear. En uno de esos bailes estrambóticos que se echaban en Woodstock al entonar los cantos, los bellos cantos, los hippies de mierda, esos de... Pues yo la verdad es que recuerdo todo bastante poco, solo recuerdo pues a pequeñas cosas y a personas como el señor que nos acompaña, el señor Anthony Hendrix Porker, que bueno, sus padres eran hippies también y no tuvieron... eran hippies antidiluvianos, o sea, antes que los hippies. Los beatniks. Sí, eran una cosa extraña, le pusieron de nombre Hendrix, porque, vamos, no sé de qué coño sería, no sé, del negro ese que pusiste el otro día, quizá. Bueno, y aquí está el señor, bueno, el señor Tony Hendrix. Bueno, paz y libertad, opresores. ¿Cómo estáis, origanautas? Creo que mejor que usted. De la cabeza, por lo menos. Bueno, yo lo he traído para que haga un anuncio. Contextualiza esto, contextualiza. Pues yo tengo que hacer una noticia y es que el otro día me estaba con unos amigos y me tomé una tableta y descubrí... ¿Chocolate? Sí, bueno, algo diferente, bueno. Y descubrí que... todos somos una sola conciencia y quería contarlo. Señor Hendrix, ¿va usted fumado? ¿Se da cuenta usted de que no lleva pantalones? Señor Weaver, ¿usted se da cuenta de que le está tocando el huevo izquierdo al señor Hendrix? Hombre, yo no quería que le pasara nada en presencia del pelirrojo. El señor Hendrix y yo tenemos una relación muy cercana. No, bro, y tanto. Y bueno, he creído que lo mejor que podía hacer era salvarle de este pelirrojo y le toca algo izquierdo, pero bueno... ¿Y por qué no le deja que conteste él? Es que a mí me molesta mucho estos prejuicios que ustedes se dedican a imbuir en toda la sociedad. Nosotros tenemos... ¿Por ello nos pagan? Nosotros tenemos una pequeña cota de hipismo en este programa, no podemos meter más, así que Anthony, adiós. Vamos a hablar de la pregunta sociológica. Que he traído una pregunta sociológica. No le iba a traer, la verdad, pero nos ha llegado calentita. ¿Cuál era? Un momento, señor Weaver. ¿Cuál era la función de Anthony aquí? Era una... Comunicarnos toda esa mierda ha traído a aeronautas a un tipo sin pantalones. Porque para yo que nos comunique no se quede una sola conciencia universal. que ese tipejo venía que hacer algo. Hombre, la avenida que... La avenida, ha entrado un tío por la puerta sin pantalones. Usted ha empezado a tocarle un huevo. Y luego lo ha echado cuando nos hemos dado cuenta. Y eso, ahora está ahí fuera es haciendo Dios sabe qué cosa con el estúpido fanático y con Timmy el Botas. Y, tengo que decir... y algo me hace suponer que no están pateando un bote. tengo que decir que han pasado varias cosas. Primera, no es la primera vez que entra cualquiera por la puerta y no es la primera vez para nada que entra sin pantalones, así que no sé por qué hay tanta sorpresa por eso. Segundo, ha hecho una noticia importantísima, que es que todos somos una conciencia. Para la sociología ha cambiado todo. Por ejemplo, yo es que soy el último sociólogo, estas cosas... Pues estoy atento a los detalles y vosotros no os ha interesado porque sois... Os quedáis en lo básico, en lo básico, y luego le he tenido que echar porque evidentemente no estaba en un estado normal y aparte no quería que nuestros inversores nos retiraran el programa, para el próximo año. Todos que estás llega. Intento aprovechar para reclamar más financiación para nuestro programa porque la hipoteca de mi tía Braulia no da para más. Exacto, estamos casi... Y la paga de Timmy... que le dan por aquello de Vietnam, tampoco nos da para mucho. No le contéis que estamos utilizando su paga. Bueno, espero que Timmy no escuche el programa. Bueno, pues la pregunta sociológica que me ha venido in extremis, nos viene de un país bastante pelirrojo, no desvelaremos nada, y vamos a ella. Es una pregunta bastante larga y tiene que ver bastante con nuestro tema tan navideño, que es el mal pelirrojo. Bueno, dice así, y cito textualmente a partir de ahora, para que luego no queden dudas como el otro día. ¿Está claro, gurú? A partir de ahora cito. ¿Gurú? ¡Oh! Creo que he tenido un flash de Vietnam. Salía Timmy, unos helicópteros y una canción hipiosa. Creo que era la Creedence. ¿Y qué hiciste en Vietnam con los pelirrojos? Atrévete a decirlo. No tuve ningún contacto con pelirrojos en Vietnam, excepto en una ocasión, que comentaré en otra vez, en otra ocasión. Y una ocasión que comentaré en otra ocasión. Bueno, gracias, gurú. Bueno, voy con la pregunta sociológica. Sí, me ha descolocado lo de Hendrix, lo de Francis Hendrix, o como se llama. Estoy a... Antonio. Estoy Piquet. Antonio Hendrix, Porker. Porker. Se apellida Porker. Porker. Es buenísimo. Como Dick Cheney, que se llama... ¡Dick! ¡Se llama polla! ¡Se llama polla! Con razón confunde la gente con ciervos. Se llama polla. Bueno, la pregunta sociológica... Así se ríe un pelirrojo, que lo sepa la audiencia. Así se ríe un pelirrojo. Tengan cuidado cuando oigan esa risa detrás, en el armario. Señor Weaver. O abrazando un orangután. Bueno, me dice pH neutro. Voy a llamarla así. Luego desvelaré quién es. Pero es pH neutro. Nini. Bueno, señor Weaver. Una vez estaba yo en una rave muy interesante en el templo de Stonehenge. Rave, concepto Nini. Quiero decir, allí pude conocer a un inglés pelirrojo muy majete. Todos le llamaban Harry, el príncipe. Pensé que tenía ese alias por un tipo de belleza subjetiva, pero después supe que era por ser un listillo que pagaba sus fiestas con dinero de los impuestos de los británicos. ¡Qué gran idea! Pues, qué gran idea, Harry. Bueno, Harry, muy preocupado por mi bienestar, me regaló unas pastillas energéticas y unas gotas un poco ácidas que me ayudarían a soportar la música redundante y los pijos que se quitaban las camisetas para enseñar músculos artificiales mientras bailaban con botellines de agua en las manos. Pero cosas raras empezaron a ocurrir. Con agua, no sé. Por la mañana, cuando todos nos mordíamos los labios mientras mirábamos al sol con nuestras gafas de sol, Giorgio Armani, no puedo decir marcas. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Mi boca va más rápido que mi cerebro. Bueno, me puse a observar un grupo de irlandeses y era como si hubiera un sol en la cabeza de cada uno de aquellos pelirrojos. Mi cuerpo se calentó como si estuviera yo a pocos... Esto es un relato erótico. Como si estuviera yo a pocos metros del sol y sus pelos me quemaban la piel. ¡Ay, cómo me puse de caliente! Esto todo está rodeado de exclamaciones. Señor Weaver, no me toque el huevo izquierdo. Aunque se ponga caliente, señor Gurú, se está calentando con el relato. Señor Gurú, está siendo usted un poco descuidado. Estoy... y de vez en cuando suelta el huevo y yo, no quisiera yo que por no tocar un genital, le pierda a usted que, a pesar de todos sus defectos y odio visceral que tiene hacia mí, me gusta. Bueno, pienso que puedo haber participado de un acto de paganismo llevado a cabo por pelirrojos, dice PH Neutro. Adoradores del sol. Adoradores del sol. Pero eso no ha sido lo peor, señor Weaver. Justo 9 meses después de este día, salió por mi útero un niño. Un niño pelirrojo. ¿Qué hago con este niño, señor Weaver? Siempre fui una buena cristiana. No sé qué debo hacer. PH Neutro no es otra que Paris Hilton. Es Paris Hilton neutra, porque es nini, no hace nada por la vida ni por la sociedad. Paris Hilton, yo no sé cómo te has podido dirigir a los riganautas, pero al final aquí te tenemos. Y bueno, ¿qué decirte? ¿Qué puedes hacer con ese niño? Pues según la edad, según la edad. Tenga en cuenta que está en presencia de un pelirrojo. Le pido... Bueno, iba a decir respeto, pero yo no sé si eso queda. No. ¿Que haya una respuesta? No. En realidad no, lo quería dejar en el suspense para que cada cual pensara. Pero gracias, gurú. Los astronautas no dejamos nada en vilo y lo aclaramos todo como patriotas. No vaya a ser que la gente empiece a pensar. Son muy, muy atrevidos estos pelirrojos. No, nunca hemos sido unos invitados tan atrevidos. Bueno, sí, los raperos, pero hace tiempo, unos raperos que vinieron, pero los pelirrojos solo hacen mala hostia, ¿eh? ¿Qué mala hostia tienes, Pepe? Yo no mala, sé. Mala baba, Pepe. No, no, lo que vamos a hacer es decir lo que tiene que hacer. No voy a tener ningún cuidado porque Paris Hilton se enfrenta a un... problema de vida o muerte. Pues según la edad, Paris Hilton. Está nacido ya, ¿no? Por lo que entiendo. Salió de tu útero. Pues si es muy, muy pequeño, un golpe basta. Pero si es más mayor, ya tenemos que entrar en temas criminales y sí, pero creo que debemos deshacernos de esta plaga un poco pelirroja antes de que llegue la hora en que tomen el control de todo con sus genes recesivos. También debe ser que tú eres un poco pelirroja, Paris Hilton, porque si te ha salido pelirrojo es que tienes un gen recesivo. Corrígeme si me equivoco, Cletus. ¿Alguien en la sala sabe de genética? Por supuesto que el público no, porque no de Iowa. ¿Alguien sabe de genética? No, señor Weaver. Yo no sé de genética, pero quiero mencionar que soy buen amigo del padre de Paris Hilton, un auténtico Reaganaut, un auténtico empresario americano. Y se arrepintió, por un lado, de casarse con esa top model sin ningún motivo. Se arrepintió de no aplicar la solución que usted ha mencionado con sus dos hijas. Lo lamento, Hilton. Hilton, ¿se acuerda usted, Hot? También se puso las gafas de Kissinger ahí. Recuerdo que una vez fuimos de una apartada de cacería con Jack Kemp y se cayeron al lago. Qué cómico. Fue muy cómico. Era en uno de sus hoteles. Vaya medio de seguridad. ¿Quién iba a demandar Hilton a sí mismo? Estoy flipando. Yo no he participado. Estoy flipando en colores. Yo no he participado en esas cosas. Sí que he visto una vez a Henry Kissinger. Y me regaló unas gafas, es verdad. Bueno, el tema que me desvío con las tonterías de esta gente que llamo compañeros. Se desvía usted por años y años y años de consumo. Sí, también puede ser. De lo que usted ya sabe. Bueno, también en esta época navideña, los polvorones pueden ayudar. Varios en la boca son intragables. Te lo digo, Paris Hilton, porque se ve que tú no eres de pensar. O sea, tú, Paris Hilton, no eres de sentarte a pensar y meditar sin ver la tele o sin follar o lo que hagas, ¿no? Bueno, a mí me da igual lo que hagas. Y ya, bueno, si le has cogido cariño, porque hay veces que pasa... Los dulces son peligrosos. Acuérdense del incidente de aquel gran presidente George W. Bush con una galletita. ¿Qué podría hacer un polvorón o dos con un panocha? Yo, De hecho, ya he mandado mi solicitud a los Estados Unidos de América para que consideren a España como un país con armas de destrucción masiva. Por los polvorones, muchos polvorones. A ver, esto no está hecho para comer, está hecho para matar. Es polvo en la boca. Ay, yo Antrax. Tengo un arma que me permite adaptar el cañón para disparar polvorones directos a las gargantas resecas. Alucinante. Creo que voy a proceder. ¿Va a disparar su arma? Bueno, pues... Amantecao. Paris Hilton, también podías hacer otra cosa, que es pasar de Mickey como de la puta mierda, pero me gustaría que tu familia pues menguara estas navidades y feliz... Como la tuya, ¿verdad? Por tu odio a los pelirrojos. Bueno... Gracias por haber disparado ese polvorón en plena jeta del pelirrojo. Pelirrojo. O sea... ¿La ha oído usted? ¿La ha oído usted, señor gurú? Que pretende, me ha dicho, que mengue mi familia. Aquí, en nuestro programa. Señor pelirrojo, solo tengo que decirle que usted y yo nos vemos fuera, como antiguamente. Pero ah, si me he visto tiene, mucha tiene gente. Tienes razón, vas a darle un regalo que no olvidará a tu sobrina. Pues yo, por mi parte... Pues cuando quieras... Ya he terminado esta locura pelirroja. Resumamos que los pelirrojos son peligrosos. Date prisa, Claytus, y así podrás marcharte a una fiesta de esas en Iowa con tus amigos sudistas. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. Really? He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Os desea feliz Navidad. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Everybody's heard about the bird. Briganautas. Navidades con Ronald Reagan.